Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. Cuando nos volvamos a encontrar, los abrazos serán más largos. Pero ahora, demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social, para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Estamos nuevamente reunidos. ¿Cómo estás, Marco? Mira, aquí estamos, fíjate, con un poco de sueño, ¿eh? No me quejo. Sueño, es lo normal, es lo normal. Dormamos un rato, pues. Mira, durante la presentación, durmamos. Ya. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI Visa. AFP Modelo. ADT. Siempre presentes. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Señoras y señores, 2 grados y 7 décimas en la capital del reino, 18 la máxima, Marcelo Comparini, Carla Martínez, Apa Blaza. ¡Hola! Ah, 18, que habían dicho que una de esas subía más, porque ayer estuvo calentito la cosa. Ayer estuvo rico, estuvo rico. ¿O no, Carleta? Carleta, ¿te asomaste a la ventana? Sí, lavé ropa, todo. Bien, por fin. Aprovechando al máximo. Ahí. Oye, todo, los pantalones se paraban solo, decían, ¿no? Al final caminaban por la pieza. Hola, amiga. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué Oye, tal? Ya. ¿Cómo estamos? Aquí estamos con el tema, sin duda, el tema del día es el anuncio ayer del gobierno con su nuevo paquete de medidas para la clase media, para evitar de que sea necesario sacar el 10% de la pensión. Y la votación que se está realizando en la Cámara de Diputados y que posteriormente probablemente en el Senado. Nos estamos preguntando si es que en el Parlamento finalmente se aprueba el retiro del 10% de pensiones. ¿Debiese entonces el gobierno retirar este paquete anunciado ayer a la clase media? El paquete. Las alternativas son sí, no sería necesario. B, no, las dos cosas sirven. La alternativa 3 sería el 10% no pasa el Senado. Y la D siempre va a ser poco. Ahí están. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Aplaza. Una micro fue quemada en Recoleta tras incidentes registrados en varios puntos del país. La situación fue monitoreada por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el subsecretario de la misma cartera, Juan Francisco Gali. Hoy se vota el proyecto de retiro de hasta 10% de pensiones producto de la crisis del coronavirus. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, llamó a los parlamentarios a desechar la propuesta. Hoy entra en discusión al Congreso el plan de ayuda para la clase media. La iniciativa incluye un bono de 500 mil pesos, préstamos a tasa cero, subsidios de arriendos y postergación de 3 meses en la cuota del CAE. Desde la oposición manifestaron que esperaban un esfuerzo mayor de la moneda. Parlamentarios del oficialismo valoraron el proyecto del gobierno, pero insisten en que votarán a favor del retiro del 10%. Las autoridades destacaron que los contagiados por COVID-19 bajaron un 15% en los últimos 7 días y un 37% en las últimas 2 semanas. Raúl Figueroa, ministro de Educación, aclaró que los establecimientos podrán desde julio y por una semana establecer una pausa pedagógica que apunta a modificar las actividades para bajar la carga académica. Terminé. ¡Oh! Y no para, fíjate, enano, porque... ¡Qué veloz! No, ¡qué veloz! No claudica, ahí está. No. Por favor. Oye, ya, vamos analizando los distintos aspectos. Partamos por la reacción de la gente. Nos comentaba, Caleta, de que en la zona de Santiago Centro, entonces ayer, porque había un llamado, hubo un cacerolazo más o menos intenso. Mira, ojalá solo tuviera que contarles solo cacerolazos, porque los cacerolazos no como dice el dicho, no dañan. No quitan pedazos. pero ayer fue una noche bien intensa. De hecho, la imagen que anda circulando en las redes sociales, las cuentas oficiales, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el subsecretario Francisco Gali tuvieron que salir a terreno durante la noche, reunirse con el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, el general Ricardo Yáñez, también con el jefe de Defensa Nacional, el general Ricotti, para ir monitoreando lo que estaba ocurriendo en la capital. Tengo entendido que también en otros puntos del país hubo manifestaciones, se quemó quemaron una micro en Recoleta, hubo disturbios en varios lugares de la capital, en varias comunas. Se habla preliminarmente de al menos 30 personas detenidas por diversos hechos de violencia registrados, insisto, en varios puntos de la capital, en La Pincoya, en Avenida Zapadores, en la zona norte de la capital, en Peñalolén, en Pudahuel, en Cerro Navia, en San Bernardo, en fin, una serie de comunas que reportaron distintos incidentes. Y como les digo, a eso se suma que a las 21 horas de ayer se había programado este caceroleo a través de redes sociales, que por lo menos yo, que vivo en la comuna de Santiago Centro, se escuchó, chiquillos, muy fuerte. Nos comentan que en Providencia también. Ahora, me quedé yo de todo lo que comentaste con Ricotti. Imagínate que si Ricotti se casara con Ricardini. Mira. Ricotti. Oye, pero Ricardini. Los Riri. ¿Cómo lo están pasándolo? Los Riri. ¿Cómo lo están pasándolo? Ya, perfecto. Oye, no quiero ser mala onda ni agua fiesta ni nada, pero me parece preocupante lo que les estoy informando. Recordemos que estamos en pandemia, existe un toque de queda que rige durante las horas de la noche, y que la gente esté pensando, o que ya directamente haya vuelto a las calles, me parece que es algo que hay que poner atención. Oye, atención. Ayer... los últimos dos días me ha tocado taco a la hora, como a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, en distintos lugares, pero taco como día normal pre-pandemia. O sea, esto no lo había visto nunca, pero de verdad no... La gente se lanzó. Se lanzó, no hay ningún control. Yo no vi, por lo menos en 4 comunas, 5 comunas donde yo estuve, cero control. No había nada, ni carabineros, ni militares. Y la, por ejemplo, la ruta 5, la Costanera Norte, la verdad parecía un día normal de cualquier año. Yo creo que la gente ya, chao nomás, está saliendo, y ante esta idea de la ley de mejoría, que puede ser cierta, bueno, ahí estamos, digamos, ¿no? Y yo creo que debería haber rebrotes, porque lo que estoy viendo es gente que por ejemplo está en la entrada y salida del metro, sin distancia social, algunos sin mascarilla. Es como que la mascarilla fuera a ser antigobierno. Es una cosa muy ridícula, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que algo pasó, algún efecto pasó, que hace que las cosas se relajen demasiado. De verdad, estos últimos dos días, yo que he salido en estos últimos 3 meses mucho, esto es casi marzo. No tiene otra. Perdonen que me extienda en el tiempo. No, pero... hijo, por Dios. No. Bueno, entonces hay dos. Puedes entonces, hacer lo que quieras. Hay que unir entonces ambas cosas. Está por un lado el que la gente pueda sentir que estos anuncios de mejoría le permiten salir sin ningún control. Y por otro lado, lo que dice la Carla, de que la gente molesta, disgustada, que ya venía de antes molesta y disgustada, pero ahora con más problemas económicos ya va a empezar a salir a manifestar esa molestia y ese disgusto a la calle de distintas formas. Algunas, ojalá, no ocurra destructiva. Así que digo lo que está pasando. Ya quemaron una micro en Recoleta. Claro. No pinta bien esto. Claro. No pinta bien esto, muchachos. Está complicado y la Cámara de Diputados entonces está con esta... Esto ayer yo lo decía en la tarde. Esto es como cuando en los partidos de fútbol un árbitro ha cobrado algo mal y el equipo empieza a presionar al árbitro, el otro, en cada situación. Hay una presión para los diputados de todas maneras. Mira, yo me voy a quedar, siempre revisamos los titulares del Mercurio, de La Tercera, que evidentemente son titulares más serios. Obviamente hoy la prensa, todos abarcan el anuncio que hizo ayer el presidente Sebastián Piñera, como le gusta decir a Marcelo, este paquetón que el anunció paquetón, el mandatario. Se veía, pues estaba de cuerpo entero, ¿verdad? Sí, para qué paquetón. Marcelo. Que por un lado, son medidas que van en ayuda a la clase media, pero por otro lado, en lo netamente político, digámoslo, son medidas para frenar una votación que se va a producir hoy en la Cámara de Diputados y que es clave. Yo me quedo hoy con el titular del diario La Cuarta, que sale con una, que de fondo tiene una fotografía de la Cámara de Diputados y en un costado una foto del presidente Sebastián Piñera y dice: todo el naipe en la mesa. Yeah. Eso, creo yo, es el resumen de lo que va a ocurrir hoy. No ¿Pero sé es si el mismo que naipe pasemos. Que se desarmó? No sé yo. Yo tampoco me relacioné con eso. Oh. No sé yo. Hay un juego de palabras ahí. Oye, pero es que ¿sabes lo que yo creo? Es muy gráfico eso. Yo creo que a esta altura, si la medida del retiro del 10% es o no es positiva para la misma gente que lo va a retirar, y uno le escucha a los expertos y todo, ya a esta altura no es lo importante. Puede ser una mala medida, una pésima medida o una excelente medida. Aquí no, hay algo que... No, sé más político. Exacto, la gente ya no hace el análisis, ya no hay argumento que pueda hacerle entender una cosa u otra. Quiere ese 10% y lo exige. De una forma que el gobierno debiese haber interpretado mejor, ¿no? Yo creo que las medidas de ayer debiesen haber incluido en parte esta necesidad de la gente de ese 10%, de alguna forma, no sé cómo, pero deberían lo incluido. Mira, José de Gregorio, que fue presidente del Banco Central y que en general... Que le dicen Pepo, ¿ah? En general es bien mesurado en sus comentarios. Lo vi por ahí en algún medio diciendo algo muy parecido a lo que está diciendo Marcelo Comparini de Gregorio. En el fondo el gobierno debió haber actuado con más rapidez y no haber llegado a este punto. Tengo entendido que en La Tercera también viene Carlos Larraín diciendo que el presidente Piñera debiese escuchar más, asesorarse por otras personas, en fin. No sé si quieren que detallemos las medidas o algunas de las medidas de este plan de la clase media. ¿El paquetón? El famoso paquetón. ¿Sabes lo que pasa con el paquetón? El paquetón tiene distintas aristas y yo creo que el analizar cada una de esas aristas puede ser un poco engorroso. Sí. Y tú sabes que yo creo que justamente eso es parte del problema del anuncio. De que la gente diga, pero yo voy a tener posibilidades, me calzo o no calzo, porque son tantos los ítems de en qué las caso puedes optar. ¿En qué caso sí? ¿En qué caso no? Hay que hacer como un curso para entenderlo y eso ya es parte del error. Y ahí como que parte todo el asunto. Ahora, el tema, yo estoy viendo las portadas de los diarios, como dice la Carleta, parte con quiebre, historia de la mayor derrota política e ideológica de Chile Vamos. Eso es como lo que viene desde el domingo. Cae 10 puntos Piñera en la encuesta. Andrés Alamán, es obligación del presidente dar un golpe de timón, además de lo que dice Carlos Larraín, ¿no? O sea, desde RN le pegan muchísimo al gobierno. Y después está toda esta idea de que no se podía, ¿no? Esta idea elaborada por el ministro Briones de que habían hecho un esfuerzo máximo. Entonces, cuando llega estos 500.000 pesos y esta cantidad de medidas, y esto es solo para que no saquemos la plata de las AFP, Y uno dice, entonces tenían plata. Ese es el gran problema de esto, sigue siendo comunicacional. El gran problema de esto sigue siendo una maniobra política en donde la gente desconfía de Piñera porque cree que va a esconder la mano solo para su beneficio personal, en la encuesta o alguna cosa así. No le creen. Y eso le está jugando en contra ahora muchísimo. Lo más probable es que el presidente caiga en las encuestas de nuevo y volvamos a ese octubre del año pasado, en donde fue su peor desempeño, o el peor desempeño de un presidente, digamos, ¿no? En términos de encuestas. Mira, bueno, ¿y qué pasa ahora entonces en la Cámara de Diputados, Carleta? Es que mira, hoy a las 10 de la mañana parte en la Cámara de Diputados la votación del proyecto de la posibilidad de retirar de manera excepcional hasta un 10% de los fondos. Mira, yo no podría, estoy igual que la vez anterior en que me sorprendí que se aprobara la idea de legislar, porque uno contando los votos no estaban, pero finalmente hubo un porcentaje de parlamentarios de Chile Vamos que decidieron votar a favor de la idea de legislar. La situación hoy es más o menos similar. Hay 13 parlamentarios de Chile Vamos que en el fondo son los votos decisivos. Se siguen necesitando 93, 95 votos para que se apruebe y avance al Senado el proyecto. Hasta el momento. O sea, de esos 13, los 13. ¿O puede haber menos si igual se aprueba? De esos 13, los 13. O sea, es justo ese número. Pero, por ejemplo, hasta ahora sabemos que Andrés Celis, Leonidas Romero, Araceli Leuquén y Eduardo Durán siguen manteniendo su voto a favor. Algunos parlamentarios de la UDI dicen que ya tienen tomada su decisión, pero no la quieren revelar públicamente, sino que quieren esperar a que llegue el momento de la votación. Ahora, también ayer hubo una denuncia bien grave de parte del diputado de Renovación Nacional Andrés Celis, diciendo que habían presiones de altísimo nivel, tanto así que acusó a su compañero de partido, también diputado Diego Chalper, de andar ofreciendo cargos de gobierno, beneficios a otros parlamentarios de Renovación Nacional para que en el fondo no aprueben, sino que rechacen el proyecto que se discute hoy. Una acusación gravísima que incluso el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Asencio, decidió presentar una acción ante la Fiscalía para denunciar al diputado Chalper. Es que es un delito, no se puede hacer. O sea, oye, está tipificado en el Código Civil, así que el que se le ofrezca cargo beneficio pecuniario, como dice Marco, es un delito. El que se llame para decirle, hey, o sea, en lo que se llama presión, es más o menos normal. Los gobiernos en general llaman a sus parlamentarios para que voten una cosa para un lado o para el otro. También no seamos, no tapemos el sol con un dedo. La política ha funcionado eso estoy diciendo por años. Entonces, pero claro, estamos en una situación. Pero si hay plata de por medio, no. No, por eso, si hay un ofrecimiento, ya la cosa cambia. El que los gobiernos llamen a sus parlamentarios a votar sus leyes. No, eso es normal, es parte de las conversaciones. Es razonable. Pero ofrecer cargos, pero lo que yo digo sería, es que a pesar de que no está bien, no tapemos el sol con un dedo. La política funciona así. Favor con favor se paga. No, eso se ha pasado siempre. Eso es otra cosa. Es así. Marcelo, tú estabas comenzando. No, que tenemos el audio y sería interesante escucharlo. Ah, de la denuncia del diputado Andrés Celis. Claro, para escucharlo de primera línea. Gracias, Marcelo. Para amenizar. ¿Lo tienes ahí? Amenicemos. Es cantado. ¿Lobito? Bueno, estamos. Diputado, que llamen a otros diputados como intermediarios de algunos ministros ofreciendo algún tipo de beneficios o algún tipo de gracia, incluso hasta algunos puestos de gobierno en algunas regiones. ¿Beneficios como qué, diputado? ¿Cuáles son los beneficios que se ofrecen? El beneficio de los gobiernos regionales, por ejemplo. Como el gobernador. Eso es cierto. Por ejemplo. Hoy te podemos lanzar de gobernador. Mira. Subimos al anterior. Aquí tenemos el Código Penal, artículo 248 bis. el empleado público que solicitare o acepte recibir un beneficio económico de otra naturaleza para sí o un tercero, para omitir o haber omitido un acto debido propio de su cargo para ejecutar o para haber ejecutado, o un acto de infracción, debe tener sancionado con la pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo. Y así, una serie de otras cosas. Así que está tipificado, según lo que nos mandan algunos abogados acá, dentro de esto. Hay que averiguarlo. Sí. Hay que averiguarlo, Siguiendo con lo que podría pasar hoy en la Cámara de Diputados, a todo lo que estamos conversando, se suma que el diputado Moreira, el diputado Cristian Moreira, está internado. Por lo tanto, presencialmente no va a poder hacer su votación. Recordemos que los parlamentarios pueden votar con licencia médica en caso de que así ocurriera con este parlamentario. No todos los parlamentarios van a asistir presencialmente al Congreso para votar. Muchos también lo podrán hacer de manera telemática. Ah, ya, se puede votar. Él podría votar y me da la impresión que el diputado Moreira podría votar a favor del proyecto. Ahora, o sea, Moreira pasó de no existir porque nadie sabía que existiera a ser clave. Claro, te equivocaste, se llama Iván. No, si es el otro. Es otro, hermano. Claro, ¿hay otro? El diputado Moreira. Oh. Oye, una cosa, Carla, a ver si esto ha dado vuelta por ahí. El proyecto que se le llama el retiro del 10% de la AFP, pero el total del proyecto es retiro el 10% de la AFP más la creación de un fondo solidario. Sí. Fondo solidario que al Estado puede costarle en el corto plazo, entiendo, 18 mil millones de dólares, es decir, un gasto gigantesco. Nadie ha propuesto del gobierno separar ambas cosas y decir, ya, ¿por qué no aprobamos solo el retiro del 10% y lo otro discutámoslo más adelante? No. Que tal vez ahí podría salir más fácil. Marcelo, el gobierno no quiere por ningún motivo que este proyecto se apruebe. No por eso, son dos cosas. Son dos cosas distintas. Mira. Voy para allá. Es tanta la negación a este proyecto, y ahí lo voy a enlazar con la información que inspira nuestra encuesta el día de hoy. Es tanta la negación a este proyecto que ayer por la noche, mientras había un caceroleo intenso en muchos lugares del país, estaba dando una ronda de entrevistas el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en varios canales de televisión. Yo por lo menos lo vi en dos. Habré contado, y no estoy mintiendo, habré contado unas ocho veces, en que se le pregunta al ministro qué pasa si nos ponemos en el escenario, el peor escenario para el gobierno. Si se aprueba el retiro del 10% de pensiones, si se aprobara eso, ¿qué va a hacer el gobierno con el paquete de medidas anunciado para la clase media? ¿Lo retira ¿Se mantiene o se retira? Porque hasta la semana pasada, en el segundo paquete de la clase media, porque recordemos que vamos en el tercero, en el segundo paquete, el ministro de Hacienda decía que eran cosas distintas, que daba lo mismo. Pero resulta que ahora, yo por lo menos le conté 6-8 veces donde el ministro no responde y no dice qué va a pasar con el plan clase media en caso, insisto, en el peor escenario para el gobierno, que se apruebe el retiro de los fondos de AFP. Yo ahora en la mañana, haciendo algunas consultas, me dicen que independiente de que el gobierno, porque el proyecto entra hoy. Hoy el gobierno entra hoy al Congreso. Independiente de que el gobierno ya lo haya presentado, el gobierno efectivamente puede retirarlo. Lo cual obviamente que ponga, sería algo políticamente muy fuerte, pero puede hacerlo. No hay nadie que ponga matices, como diciendo, por ejemplo, esos 500 mil pesos son para gente que va a retirar el 100% de sus fondos porque tiene muy poca plata en la AFP, entonces tiene que retirar, no puede retirar el 10. Todas estas cuestiones, o sea, que hemos visto. Que complemente. Que complemente una cosa con la otra. Porque de verdad parece como todo on-off, me parece una discusión ridícula a esta altura. O sea, primero hay una concepción del Estado como si el Estado fuera una especie como de castillo medieval, en donde existe un rey que está, ahora es Piñera, antes fue Bachelet, y designa cosas. Y el Estado somos nosotros, y el Estado, como lo hemos dicho hartas veces, no tiene ingresos. El Estado tiene contribuyentes, que somos todos nosotros. Entonces no es una cuestión así como de ir a quejarse a una empresa, ¿no? Y esta cuestión típica como de, beneficio a los poderosos. Y bueno, ya, pero eso no es el problema. El Estado no es un banco. No, eso no es así. Así no funciona. Y el Estado tiene que hacer carreteras y arreglar escuelas también. El problema es que no, la plata no alcanza para nada, parece. ¿Cachai? Perdona que me ofusque con este tema. No, es una discusión. Pero es que es una estupidez porque. Es que falta de educación cívica, ¿cachai? No tienen ni idea que lo que la AFP es tu plata, no es plata de un tercero, y lo que te está dando el gobierno es plata, no es una deuda, te están pasando un bono de 500.000 pesos, o sea, pero todo se pone en una cuestión emocional y no sé, estoy hablando de cuestiones que no comprenden tomarse hilo. Porque trato de leer los paquetes, el paquetón, y no entiendo nada. Bueno, ese es el punto. Hace rato que ya la mayor parte de la gente no entiende nada. El 10% efectivamente es un préstamo. El retiro es un préstamo. Se supone que la ley está presentando es que puedes retirar el 10%, pero tienes que devolverlo en un plazo largo, pero tienes que devolverlo, no es que te quedes con ese 10%. Yo creo que la gente no tiene claro eso. No entiende la medida. Claro, y la voy a gastar en lo que yo quiera. No, tienes que devolverlo después. Te van a sacar más plata del sueldo por no sé cuánto tiempo para poder devolver eso. Yo creo que esa gente no tiene claro. Yo creo que la gente no tiene muy claro cómo funciona una AFP, cuál es el rol de la AFP, cuáles son las ganancias. No sabe cómo funcionan los bancos, tampoco sabe cómo funciona la ISAPRE, ojo. Pero claramente el tema se instaló y independiente de las consecuencias que pueda traer para las pensiones a futuro, que es lo que dicen todos los expertos, yo creo que queda bastante en evidencia que la gente no tiene mucho, no le da mucho valor a ese ahorro previsional. Le da lo mismo tener una mala pensión en el futuro. Porque no tiene ninguna proyección. Porque sienten que las pensiones ya son malas. No se proyecta, no se proyecta los 60 años. Una serie de factores. Echar a pelear los gastos actuales las necesidades actuales por las necesidades del futuro es injusto. Siempre van a ganar las necesidades actuales. Si la gente quiere no ha sido así la discusión, pues Marcelo, recuerda que no porque la frase pan pa hoy, hambre para mañana, yo creo que ha sido la frase más utilizada durante los últimos días. Por eso, entonces, porque la gente entonces ahí al revés. Porque está privilegiando el no prima la urgencia, prima el mañana, porque el hambre supuestamente es para mañana, no para hoy. ¿Cómo? No, por eso. Sí, entiendo. Pero el echar a pelear ambas cosas es injusto porque siempre las necesidades de hoy van a ser mucho más urgentes, mucho más urgente. La gente con Cueva se proyecta para el verano del 2021. Eso sería como el máximo de su proyección a largo plazo. Y no hay más. Y la gente ya se convenció. Y además tiene razón la Carla. La gente ya se convenció de que además el futuro va a ser pésimo igual. Entonces, ¿para qué guardar para un futuro que ya es malo? Mejor gastarlo ahora. Y esas convicciones son muy difíciles ya de sacar, hasta con lápiz y papel, no se puede. Claro, bueno, porque al final lo único que te hace crecer económicamente es el ahorro, ¿va? Cualquier economista en octavo básico pudiste haberlo sabido. Bueno, no los créditos. Ya, usted que va todos los meses a buscar su platita de la pensión a la sucursal más cercana, le tenemos una excelente noticia. Ahora podrá recibirla en su cuenta bancaria porque AFP Modelo piensa en sus pensionados y también habilitó este servicio para su cuenta RUT. Entre en afpmodelo.cl e infórmese más. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android o Google, con Google Pay o desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky, gomillas de American Advantage. ¡Qué mejor! ¡BCI! ¡Seamos diferentes! ¿Vamos a la pausa o no? Es que me perdí ya. Ah, sí. Ya. Perfecto. Gracias, Carleta. Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto no es Plaza Italia. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Rafael Rincón es emprendedor social gastronómico, cofundador y socio de Ñam y director de Comida para Todos. ¿En qué consiste Comida para Todos? ¿A quiénes beneficia actualmente el proyecto? Comida para Todos es una plataforma solidaria que nace de la unión de organizaciones sociales, de restaurantes, productores y sociedad civil, que tiene por objeto salvaguardar la seguridad alimentaria. Después de los que la CEPAL publica en mayo del 2020, se dice que la tasa de pobreza de Chile va a incrementar un 80%, nuestra fundación, la Fundación Gastronomía Social, toma la decisión de dar un paso adelante y convocar a diferentes organizaciones para poder ponernos al servicio de las comunidades que hoy más lo necesitan. Por lo tanto, lo que hicimos es diseñar un sistema virtuoso que pretende beneficiar a las comunidades que hoy más lo necesitan, donde trabajamos con familias y con adulto mayor que tienen problemas de acceso al alimento, donde trabajamos con restaurantes, que es nuestro segundo beneficiado, restaurantes que han sido duramente golpeados en la peor crisis de su historia por la triple crisis que el país vive, donde están los pequeños productores como tercer beneficiario, son los productores que trabajaban con estos restaurantes y a través de esta plataforma se reactivan. Y por último, los transportistas escolares que llevan desde octubre prácticamente paralizados. Entonces, al final hacemos un sistema virtuoso convocando a la ciudadanía y a las empresas a donar para que reactivemos restaurantes, reactivemos productores, reactivemos transportistas y nos pongamos todos al servicio de las comunidades que hoy necesitan alimento bueno en sus hogares. Estamos conversando con Rafael Rincón, cofundador y socio de Ñam y director de Comida para Todos en Intensamente. Pronto, más respuestas al cuestionario. Eso fue Microintensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Tenía que hacer 1000 trámites en la AFP y ahora menos que nunca me quiero pegar el pique. Si trámites tiene que hacer, lo hace por internet, su teléfono o el PC. AFP Modelo pensó en usted. Entra a nuestra web afpmodelo.cl y olvídate de salir de tu casa para hacer trámites. En AFP Modelo queremos cuidarte. afpmodelo.cl. ¡Uy, uy! En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dressel y te invito a ver Emprendate Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendate Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 3TC y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. Nos vemos. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En ADT queremos que tú y tu familia estén seguros siempre, aún más en estos difíciles momentos. Contrata ADT Smart Security con 50% de descuento en la habilitación, más 30% de descuento en el monitoreo por un año. Solicítalo ahora llamando al 600-600-0238 o en ADT.cl y protege a los que más quieres. ADT, siempre presentes. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2020. En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo 2.500 pesos. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Bueno, Marcelo, acá estamos. Todavía la temperatura está ahí abajo, ¿ah? Que ahora, oye, en este momento, 3 grados, ¿eh? Oh. 3 grados, mucho frío. Oye, la gente participa, por supuesto, a través de nuestras redes, de todo lo que estamos comentando. Marco Rosser, por ejemplo, dice que el 10% no lo repone la persona, sino que el fondo común es para eso. Son dudas que todos tenemos y vamos a preguntarlas y ojalá dilucidarlas con un entrevistado en poco rato más. Vamos con la encuesta. Hoy día estamos preguntando: si es que finalmente en el Parlamento se aprueba la idea del retiro del 10% de las pensiones, ¿debiese el gobierno anular el paquete anunciado ayer de ayuda a la clase media? Las alternativas son sí, no sería necesario. La alternativa 2 es no, las dos cosas sirven. La 3 es el 10% no pasa el Senado. Y la 4 siempre va a ser poco. Ahí está. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Siguen hablando, pero no se puede porque llegó el juego sensación. Carleta. Solo quería preguntar cómo íbamos en comparación a años anteriores. o a días anteriores, semanas anteriores. Mejor que los días anteriores, pero no va a ser un récord, no va a ser un récord. Qué pena más grande, porque la gente nos da vuelta la espalda una vez más, ¿eh? Pero, bueno. ¿Sabes qué? Ojo con nuestra encuesta de hoy. ¿Cómo nos va a dar vuelta la espalda? Eso está bien dicho la frase, ¿no? Nosotros nos estamos, como programa, nos estamos adelantando a un debate. Al tema. Una de las cosas que me pasa... Después van a estar todos los medios haciendo la misma pregunta. Una cosa que pasa con el estrés emocional es que decís mal los dichos. ¿Cómo? Porque la gente nos está dando vuelta. ¿Cómo te va a dar vuelta la espalda? Si es tu espalda, no se puede. Bueno, dale nomás, por favor. Si son pequeñas digresiones mías que da lo mismo. Si total, ¿quién soy yo? Dale. Primera pregunta. Nombre del parlamentario que fue acusado de ofrecer cargos de gobierno y beneficios a otros parlamentarios para que voten en contra del proyecto que busca permitir el retiro del 10% de los fondos de pensiones. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diego Shalpern. Shalpern para el lado. Sharpie, que es dueño de una fábrica de lápices, los lápices Sharpie. Shalpern. Mira, te la voy a dar, Marcos Silva, porque aquí llegaron dos respuestas. Una de Eugenio Lanas, que llegó antes que yo terminara. Justo cuando yo estaba terminando. ¡Ah, eliminado! ¡Idiota! Perdón, no dije eso. Coque también llegó con que participa mucho con nosotros, el Coque. Le mando un saludo. También decía el diputado Diego Shalpern. Vamos a ver qué pasa hoy con esa acusación. Si es que la nueva forma de gobernar, pues. Si él da alguna declaración respecto de lo que se le acusa. No sé. Pero la respuesta correcta es la que dice Marco Silva. 1. ¿A quién sabe? 1-0. Vamos. Marco y Marcelo, arriba. Vamos. ¿Quién dijo esta frase? El gobierno ha tenido una muy mala aproximación a la crisis social que ha generado la pandemia. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo digo bajito para no despertar a nadie. Sospechas. Para no despertar a nadie. Es José de Gregorio. No es José de Gregorio. Por favor, hablen despacito en esta parte del programa. No es José de Gregorio. Hernán Larraín. ¿Quién está durmiendo? Hernán Larraín, ministro de Justicia, porque si te da sueño. Ah, mira. No hay que despertarlo. Mira, qué es inteligente, Marco. Mira, por cómo Dios. cómo lee entre por líneas. Dios. No. Y no era. No es Hernán Larraín. No soy tan inteligente, entonces. Es Alejandro Guillier. Guillier. Marcelo, en la misma línea. Podría haber sido el senador Guillier, senador por Antofagasta, que sabemos le gustan mucho las siestas, pero no. Eugenio es la diputada Lanas, Pamela Giles. No. Joaquín Lavín León, dice Eugenio Lanas. Y Pamela Giles, por favor, no hablen tan fuerte, lo van a despertar. A despertar, qué fuerte. Es el diputado Joaquín Lavín Junior. León. Punto para Eugenio Lanas. Oye, dio una entrevista que da pocas el diputado Joaquín Lavín Junior. Recordemos que el lunes se votó el veto presentado por el gobierno que prohíbe el corte de los servicios básicos. Y básicamente ahí se rechazó el veto. Justamente porque Joaquín Lavín Jr. se abstuvo y eso significó que ganara el rechazo en esta pasada. Respondió varias preguntas en esta entrevista que dio a La Tercera. Dice lo que yo revisaría es cómo se eligen los candidatos, porque en la política todavía hay mucha corrupción. Eso pasa en la UDI, en RN, en la DC, en todos los conglomerados políticos, a propósito de algunos que cuestionan las capacidades de quienes llegan al Congreso. Recordemos que a él se le critica mucho. Bastante. Bueno, que no asiste mucho al Congreso. O sea, después de esa reflexión dijo: ¿cómo me llamo yo? ¿Y quién se llama igual que yo? Y ahí todo el mundo dijo, ah. Es una frase similar a la que hacía Woody Allen partiendo en una película que decía, yo no entraría jamás a un club que acepte a gente como yo. Claro, que me tenga a mí como miembro. Sí, está claro eso. Lara, se produce, por favor, Carleta, el empate, se produce el empate. Siguiente pregunta. Según el último reporte del MINSAL, Ministerio de Salud, ¿cuántos casos nuevos de contagios hubo en las últimas 24 horas? ¿Número exacto? ¿Numerado? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, número exacto. 2.000. Cuatro números. No, no es 2.000. No es 1.890. 1.990. No, cuatro letras. ¿Cuánto? 1.990. No. 1.830. Uy, casi, Marco Silva, casi. No te puedo creer. 1.840. No. 1.835. Uy, casi. 36, 1.836. Bien, Marco, te felicito. ¿Eh? Volviste con todo. ¡Soy un adivino! Oye, baja considerable en los casos de contagio, los casos nuevos. Hay una disminución de un 15% en los últimos 7 días y una disminución del 37% en los casos nuevos durante los últimos 14 días, las últimas 2 semanas. La verdad es que se nota. En algún momento estuvimos con más de 3.500 casos y más. Chepo. Ya ni me acuerdo. 2-1 queda el marcador. Ustedes vamos, arriba, que se chiquillos. Estoy anotando. 2-1. Siguiente pregunta. Muy fácil esta pregunta. A ver. ¿Cuánto queda para el próximo feriado? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un día. 4 horas. Un día. ¿No? Hay gente que pone mañana. ¿Cuánto falta? Mañana. Pero tienen toda la razón, Marco y Marcelo, 24 horas o un día. En un derroche de creatividad, ¿no? En esta pregunta. Te quedaste sin pregunta. Lo reconozco. Estaba fácil. Bueno, niños, es difícil, se hace difícil trabajar en estas condiciones. ¿Y después de mañana cuánto es el 18 de septiembre? ¡Mañalich! En agosto no viene ninguno. En agosto no hay. Ah, sí, hay uno, el 15 de agosto. ¿Viste? No sé. Oye, algunos no sé, dicen que faltan 17 horas. Podría ser también como respuesta correcta, pero en realidad era un día, pues 100 mañana. Un que día. Que se celebra el Día de la Virgen del... Carmen. Muy bien. 3-1, Marco y Marcelo arriba. Y con esto terminamos. Atención. Chiquillos, un día como hoy, en el año 2003, muere el escritor Roberto Bolaño. En relación a esta... Chespirito. Efeméride. En relación a eso, Marcelo, en relación a eso, me estuve acordando de esta anécdota. Este chascarro que quedó para la historia. Nombre de la periodista que confundió la muerte del escritor... con la muerte de Chespirito, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegó una respuesta que... El sujeto lo puso antes, Carolina Zúñiga. Sí, pues, hay que esperar. Yo pensé que iban a poner Carla Martínez. No. Pucha, aquí el insurgente puso el nombre correcto, pero lo puso antes que yo terminara la frase, antes que yo terminara la pregunta. ¿De insurgente qué es, po? Muy imprudente, insurgente. Es Carolina Zúñiga, el codo que Eugenio Lanas lo ponen también, Marcelo Comparini fue el primero. Y sí, po, oye, Carolina y Zúñiga. ¿Qué fue de ella? Parece que se fue a vivir como fuera de Chile, ¿no? Vive fuera del país y la verdad que no le queda otra. Estuve revisando el video y es muy chistoso porque ella dice noticia de último minuto, algo que lamentamos, el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, este genial actor mexicano, como todos conocemos lo que es el Chavo del Ocho, lamentablemente. Dice a los Robert... 50 años de edad. No, pero dice, problema, dice Roberto Gómez Bolaños, no, pues dice Roberto Robert... Bolaño. O si no, no sería chistoso. Roberto Gómez Bolaño. ¿En serio? Entonces no es tan divertido. Y ahí no se siente que el equipo de producción le ponen, le dice, no, sí, no, no, como estás metiendo las patas, estás equivocada, y ahí ella trata de... Qué curioso que diga, no, está vivo, me rectifican acá, está vivo, es un milagro, es un milagro. Bueno, qué pena más grande. Yo pensé, ¿no? Yo pensé que ella había escuchado bien, dijo Roberto Bolaño, y a pesar de eso... dijo que era Chespirito. O sea, no sabía bien el nombre. Sí, po. No, pero gente, si ella dice Roberto Gómez Bolaño, está diciendo es el nombre. Que ella en su mente, es que ella en su mente, el escritor y el actor eran la misma persona. No, no hizo la distinción. ¿Me entiendes? O escuchó mal. ¡Marcelo! ¿Sabes qué? No, se acabó toda la gracia. Llegó, ¿sabes qué? Llegó Marco y ya te volviste otra persona. Vamos a una canción para que rectificar este momento, por favor. Yo encuentro que Marcelo está del primer nivel de graciosidad que he visto acá. ¡Mira! Se cumplen 45 años del estreno de esta película. Qué lindo, ¿o no? ¿O eran menos? Now Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¿Listos? ¡Vamos! ¿Preparados? ¡Listos! Oh. ¡Preparados! Una micro fue quemada. Perdón. Una micro fue quemada en Recoleta tras incidentes registrados en varios puntos de la capital. Se reportaron disturbios en las comunas de Huechuraba, Maipú y Peñalolén. La situación fue monitoreada por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el subsecretario de la misma cartera, Juan Francisco Gali. Aceleras, Fosco, chofer. Se cayó. No. Que viene un bidón. No. Ay, ¿cómo la hacemos para que sea divertida, Marcelo? ¿Pero cómo la canción acelé, de dale, chofer, dele. Dele, chofer. Dele, chofer. Chofer. Se cayó una de bata. Dele, chofer. Dele, chofer. Chofer. Se cayó una de bata. Pero no es esa la melodía. ¿Qué es esto? Ah, estáis tocando canciones. Bueno, aquí desde Radio Oasis condenamos estos incidentes con toda la fuerza del mundo. Que la violencia no nos gane. ¿Eso es lo que teníamos que decir? ¿Caleta? Sí. Eso fue la petición del ministro. Del ministro Blumen. Que los medios de comunicación debíamos hacerlo. Ya lo hice. Ya. Hoy se votará el proyecto de retiro de hasta un 10% de pensiones de manera excepcional producto de el coronavirus. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, llamó a los parlamentarios a desechar la propuesta tras el anuncio del plan de ayuda para la clase media. La iniciativa incluye un bono de 500 mil pesos, préstamo a tasa cero, subsidios de arriendos y postergación de 3 meses en las cuotas del CAE. In the name of love, what more? In the name of love, in the name of love, canten con Bono. Desde la oposición manifestaron que esperaban un esfuerzo mayor de la moneda y advirtieron que sigue vigente la aprobación al retiro de los ahorros previsionales. ¿Qué pasa en el oficialismo? Parlamentarios valoraron el proyecto del gobierno, pero insisten. Parlamentario. En que votarán a favor de la iniciativa. Parlamentario. Parlamentario. Es lo único que se me ocurre. Pero no sé cómo terminar. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Parlamentario. Parlamentario. Las Gracias. Autoridades destacaron que los contagios por COVID-19 bajaron en un 15% en los últimos 7 días y un 37% en las últimas 2 semanas, los últimos 14 días. La cifra de infectados en el último balance fue de 1.836 y se contabilizaron 45 nuevos decesos. Oh, balance, balance. Balance, bom, bom, bom. Quiero bailar Quiero con bailar voce. Con voce. Ahí José. Viene Miguel Bosé. Quiero bailar con Bosé. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daz, aseguró que el gobierno ha sido absolutamente transparente con la información de las cifras de contagios tras los cuestionamientos de la Contraloría. Daz dijo que de ser necesario rectificar nuevos casos, lo harán. Casos. Rectificar nuevos casos. Manos. Casos. Casos. Rectifica los casos. Raúl Figueroa, ministro de Educación, aclaró que los establecimientos educacionales podrán desde julio y por una semana establecer una pausa pedagógica que apunta a modificar las actividades para bajar la carga académica. El ministro de Educación informó que habrá vacaciones de fiestas patrias entre el 14 y el 18 de septiembre. ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡No me lo ¿Cómo te poní? ¡Atari! Guatones saltados, pegados, cochinos, cochanos, volanos, boquino, monado. Bonano, bonano, bonono, bonino, bovino. Perdona, nos dejamos llevar. Dale por favor, Carleta. Fin, fin. ¡Ay, fin. No! Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. La temperatura sube a 3,7 grados, Marcelo, y te quedan 2 minutitos, ¿eh? Perfecto, perfecto. Es una noticia que sigue en el torno a la actividad política, pero que me pareció interesante comentar. Pamela Giles, siempre con su estilo, ayer la le preguntaron por la votación de hoy, y ella dijo lo siguiente: he rogado, he suplicado, he hecho todo lo que se puede hacer, e incluso le ofrezco mi cuerpo a el diputado, o al senador Moreira, no al diputado, al senador Moreira, para que se apruebe esta reforma. Oh, sí. ¿Lo irá a tomar Moreira? No sé, Moreira, que con Carter son la gente que no ríe, no llora, no hace nada, porque son un paquete de medidas en su rostro, no demuestra nada. ¿No? Ahora, es una oferta... Está estiradito, es eso, mira. ¿Es una oferta difícil de rechazar? ¿Cómo vas a rechazar a una persona de 102 años, Marcelo? Es tan difícil. No, es que ahora, te digo una cosa. Si Moreira llega a votar a favor, yo se supo, sospecharía. Me lo ofreció Diego Charpern. Oye, y vendría siendo cohecho también, ¿ah? ¿Eh? Ofrecer tu cuerpo a cochecho, cochecho. A lo hecho, cochecho. Ay, ay, ay, ya. Bueno. Oye, lo que hemos llegado. Sí, ofreciendo el cuerpo. El cuerpo. ¿Quieres hacerlo, oye, Iván Moreira? Tengo a continuación. ¿Alcanzo o se alcanzó? Dar una consejo muy importante para la salud del cuerpo. En estos días difíciles, el cuerpo tiene que estar. El cuerpo. Tiene que estar hidratado. Hidratado. Y hay ciertas señales que te pueden indicar de que te falta agua. Tú sabes que en total, al día, uno tiene que tomar entre 2 y 2.5 litros de agua. Eso para las mujeres adultas, y 2,5 a 3 litros para hombres adultos. ¿Cómo hacerlo esto? Uno tiene que tomar el primer vaso debe ser en la mañana, y en ayuna, antes de comer nada. Eso para recuperar el agua que perdiste durante la hora de sueño. No sé por qué uno pierde durante la hora de sueño. Bueno, porque fuiste a hacer pipí, que sea alguna cosa así. Claro. Después hay que tomar sí o sí un vaso de agua antes de ir a dormir para que haya un equilibrio hídrico en la noche. Y en el resto del día, una buena forma es tomar alrededor de vaso y medio de agua cada 2 horas. Puedes poner la alarma, me llegó la hora del agua, tomas. Cada 2 horas, vaso de agua. Y eso no. ¿Y qué cosa es lo que te va a pasar si es que no tomas agua? Por ejemplo, la piel seca. La piel muy seca. Ah, dice que una piel de como una momia ha perdido sus defensas naturales, y contra la agresora externa no hay ninguna barrera, así que eso es muy grave. No hay que el agua es primordial para variar un poco la temática aquí del programa, ¿no? Es totalmente claro lo que dice Marcelo, y por eso te digo que el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Para todos los que tenemos hijos, sabemos que su futuro está en nuestras manos. Por eso, Chilena Consolidada creó el Seguro Futuro Presente, un seguro de vida con ahorro para que nos ayudes a alcanzar todas sus metas. Y hoy, más que nunca, protege lo que más quieres contratando ADT Smart Security, con 50% de descuento en la habilitación, más un año de monitoreo con 30% de descuento. Solicítalo llamando al 600-600-0238 o en www.adt.cl. ADT, siempre presentes. Vamos a la pausa y tenemos una entrevista de actualidad contingente. ¡Marcelo! ¡Marcelo! Ya. Sí. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Chilena Consolidada, Banco BCI y ADT. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Curry, un viaje al sabor tailandés. Podemos salir adelante todos juntos, desde la línea, los protagonistas del COVID-19, los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara, en una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Papi, papi, ¿puedo andar en bici en el patio? Ya, pero primero a ponerse casco, rodillera, codera, guante y canillera. ¡Listo! En Chilena Consolidada tenemos un seguro que protege a tu familia como los proteges tú. Seguro Business Life, un seguro que te permite ahorrar y cuidar el futuro de los tuyos. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida, S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Aquí estamos, y que fue, ya hay casi 4 grados en Santiago, ¿eh? 4 grados y algo, 8 con un minuto, Marcelo. Vamos a hablar del tema candente, de varios temas candentes, con nuestro siguiente y primer entrevistado del día de hoy. Es el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Buenos días. Parece que va a guardar un respetuoso silencio. Te lo noto tímido, diputado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Tal vez. Hay 9 grados en Viña del Mar, ¿eh? No está, sé. Está difícil la situación, diputado, lo entendemos. Diputado, mire, estas no son las cosas que nosotros nos van a milanar, ¿eh? Este no, programa no, va a salir al adelante. Al contrario. Nos hace más fuerte, diputado, ¿eh? Este tipo, sí, de cosas. Frente a la adversidad, nosotros estaremos, vamos ahí. Vamos adelante, un paso más allá. Así solo que un entrevistado mantenga silencio no nos va a milanar. No, para nada. Y vamos a ir de nuevo. Dice, esperen un poco, ¿eh? Lean el chat, porfa, dice acá. Hoy no lo leímos. Bueno, qué momento. Oye, ¿eh? Podemos decir que Andrés Celis, vamos a hacer una pequeña. Andrés Celis es parlamentario y es uno de los 13 parlamentarios de Chile Vamos que votó a favor de la idea de legislar. Exacto, este proyecto, Marcelo, del retiro del 10%. Recordemos también que Andrés Celis tuvo mucho tiempo en Viña del Mar, era concejal, lo vimos, bueno, en. Nació un 8 de abril de 1975, Tauro, eso es importante. Egresado de Derecho, político chileno, concejal de Viña del Mar hasta el 2000, del 2000 hasta el 2016, y en noviembre, claro, del 2017 fue elegido diputado de la República para el periodo 2018-2022, en representación de este distrito, ¿no? El distrito 7. Se educó en la Universidad Adolfo Ibáñez, en el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso y Viña del Mar. Tiene el pelo corto. Luce una bella sonrisa. Tez blanca. Y se le dio muchas fotos con famosos en algún momento, porque era obviamente concejal de la comuna con más vistosa, ¿no? Claro, que especialmente el Festival de Viña. En la época del Festival de Viña del Mar siempre fue. En el Festival de Viña ha estado muchos artistas famosos, sabemos de eso. Vamos a repasar ahora el listado de artistas famosos que pasaron por. Viña del Mar. No, vamos a revisar la lista de canciones que interpretó Rafael el año 2017. Vamos a la primera parte. Partió con el tío Tao Tao. Claro, espérate. Vamos a hacer el balance de las canciones de Rafael interpretado. Como Yo Te Amo fue la primera. Siguió Por Estar Enamorado. con ese tierno mira. Estar enamorado es en carne viva, no puedo arrancarte de mí. Desde aquel día cierro ya mis ojos, el pequeño tamborilero, la llorona y desde el fondo de mi alma. Ahí hizo un bis y bis, volvió con bis. Estuve enamorado y también yo sigo siendo aquel. ¿Eh? Que es, con lo cual terminó bien. Esa función gloriosa del Festival gran de Viña. Gran espectáculo. ¿Y quién estaba en primera fila? Andrés Celis, concejal. Andrés Celis, hoy diputado. A rabiar. Aprendiendo a rabiar con una señorita, me acuerdo, a su mano derecha. Son cosas que podemos claro. utilizar. Parece que tenemos un problema insalvable. Vamos a una canción. Cuando pasa esto, es mejor ir a una canción. Creo yo. Bueno, espérate. Sigo. El anfiteatro de Quinta Vergara fue inaugurado el 21 de febrero de 1960, Marcelo. Tú sabes que fue una donación, toda esa zona, una donación claro. de la familia Vergara al municipio. Exacto. Y por eso se llama así, ¿no? La Quinta Vergara, ¿no? Donde hay un palacio y una cosa así que es no fabuloso. No hay que jugar con el nombre. No, es así. Es así, no es para claro. niños esto. No es para niños. Bueno, y sin más que decir, vamos con una canción. Pero para la caleta nos pone, sigan nomás, ¿cómo es eso? Sigan nomás. Seguimos en esto. Lleva 61 ediciones el Festival de Viña. ¿Eso qué dice? No. Hablemos de El Estero Marga Marga. El Estero Marga Marga. Toma su nombre. De una palabra local, por supuesto, claro. Marga Marga, que significa húmedo. Claro. Aló, se escucha, aló. Aló. Aló. Ahí está. ¿Cómo está? Andrés Celi. Diputado Celi, ¿cómo está usted? Ya, muy bien, fíjese, habíamos repasado la historia de Viña del Mar, del Estero Marga Marga, del Festival de Viña, esperando que usted estuviera con nosotros, pero ya estamos acá. ¿Cómo está, diputado? Bien, gracias. Aquí estamos sentados en lo que es la cafetería normal, como digo yo. Porque ustedes saben que aquí en el Congreso descubrí que hay dos cafeterías, pues la normal y la escondida. ¿Ya? Una que está dentro de la sala de la Cámara. ¿Esa es la que le dicen la cocina? Claro, es como es la que nadie te ve. ¿Eh? Y hay muchas cosas... Partamos por ahí, diputado. ¿Hay muchas cosas escondidas en el Congreso? Yo creo que cada vez menos, ¿ah? ¿Eh? Te voy a decir algo súper básico, ¿ah? ¿Eh? Pero desde lo que es los almuerzos, que yo me acuerdo tiempo atrás cuando me invitaba un senador, qué sé yo, que eran comidas súper sofisticadas, qué sé yo, desde que había vino, qué sé yo, hasta whisky. Y hoy día no hay trago, por lo menos en la Cámara de Diputados, no hay trago, comida, sanguchito, ¿no? Tranquila. Pollo, No, arroz con pollo, si tú quieres pedir algo en la sala es agua, o si no, jugo. Se está ahorrando, plata, pero a lo que iba yo, diputado, es partamos por la denuncia que hizo usted ayer de que le había llegado llamado de gente, de otros diputados para ofrecerle cargo. ¿Se entendió que era como una gobernación, ser gobernador en alguna región? No. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo es la cosa? A ver, yo lo que señalé, lo que pasa es que yo soy vecino de oficina del diputado Diego Chalper, y las paredes son muy endebles. ¿Ya? Yo intervengo hace 2 años y medio diciéndole que por favor baje el tono o bien los subo, los llamados en voz alta, qué sé yo, los baje, porque me desconcentro cuando trabajo y además la artimaña y todas las sus actuaciones políticas, todas sus tramas que hace, se escuchan como si uno estuviera en una discoteca. Y uno se entera sin querer hacerlo, y el día de ayer fue la gota que rebasó el vaso de agua, porque hablaba con una diputada del sur, donde además hablaba con un asesor de un ministro, y donde le decía a esta diputada de que su reelección estaba en peligro. Y que le haría muy bien colocar un par de gente ahí en el gobierno regional de Aysén, y que además hay un plan de zona extrema, que sería bueno que ella lo potenciara, lo liderara, y además un par de otros beneficios que se podrían conseguir para poder potenciar y fortalecer la reelección de ella como diputada. Y yo a la vez que él hablaba con ella, yo whatsappeaba con ella, ella estaba sorprendida de que como yo estaba enterado de todo lo que ella conversaba con él. Entonces, le decía, dile Diego que me va despacio, que no me deja trabajar. Yo le dije a este gallo que por favor más baje el volumen, porque me desconcentra. Y antes de eso había llamado a otro diputado por un tema de un poquito. Yo soy diputado, después yo tengo una alta estima, lo escuchó, y es un diputado que en verdad lo que vote, que lo ignoro. La diputada Leuquén ya dijo que va a votar a favor, no va a votar en contra. El diputado Ramón Galleguillo, no sé cómo irá a votar, pero más allá de lo que vote, yo tengo la mejor impresión de él y yo estoy cierto de lo que le haya dicho Diego Chalper, ni le va ni le viene, ¿no? En cuanto a lo que le habló en su oportunidad. Pero uh-huh. A uno lo que le molesta es esta representación como una especie como de envío de Dios, como que mira, ya está al lado con el ministro, ya está conversado, y esto es fácil de trámite, de despacho, esto es cuestión que nos alineemos nomás, o sea, casi hablando como gerente. Yo creo que eso es justamente lo que le hace mal a la política. Porque en definitiva está parando un proyecto que es súper delicado, súper humano, súper social, y tú no puedes en definitiva persuadir, voy a ocupar un concepto suave, o convencer a las personas con herramientas donde tú tienes una posición de privilegio. Y por eso yo creo que llegó el minuto en que, en vez de que nos coloquen un cero, por lo menos nos coloquen un uno o un dos, o algunos subamos un poco en credibilidad. Yo sé que esto trae costos personales, y tampoco soy tonto, digamos, en ese sentido, pero yo nunca me voy a olvidar de que en los años 20 era muy común que a la gente, o antes, se le pagara por ir a votar por alguien. Y ahora tampoco quiero que ocurra que se trate de convencer a la gente o a algunos parlamentarios a cambio de algo, claro, para que se abstengan, se salgan de la sala, porque esa es otra costumbre. Ustedes fíjense, muchas veces hay diputados que se salen de la sala para no votar a favor. Entonces, no sé, porque quiero que esas prácticas terminen. Diputado Celi, y yendo al fondo de la votación, sí. Usted dice que no quiere sacarse un cero, que quiere sacarse un dos. ¿Qué tan importante es que la gente, el votante, esté convencido de que el 10% es una buena medida, más que las razones técnicas de que sea o no una buena medida? ¿Usted hizo el análisis también? Porque al parecer los técnicos están todos de acuerdo que es una mala medida. No, a ver, ojo, los técnicos dicen que es una mala medida en el sentido que es como la última opción que se debiera utilizar, siempre y cuando el Estado no pudiese responder a todas las demandas que hay. Y yo analicé primero el estudio de la Superintendencia de Pensiones, que es un organismo estatal, no es la Fundación Sol. La Superintendencia de Pensiones vendría a ser casi como Libertad y Desarrollo. Y este estudio dice que las pensiones bajarían entre un 10 y un 12%, estamos hablando de un promedio de 20.000 pesos. Segundo, ¿por qué no se puede optar entre los beneficios que anunció el presidente, crédito blando, transferencia directa, qué sé yo, y que la gente diga, ¿saben qué más? O saco mi 10%, o bien acepto el crédito blando a tantos años, con esta tasa de interés igual a cero, mal reajuste según UF. La gente no es tonta, la gente podrá optar. Y a lo mejor en el Senado, podría ser sano amarrarlo a que la gente no pueda comprar su televisor y que sea para casos graves y urgentes. Y lo otro, que en la discusión que yo estuve presente, reemplazando la Comisión de Trabajo, el gobierno estaba abierto a que en el nuevo sistema de pensiones, que el gobierno apoya, y yo también, un sistema mixto, también se agregue una excepción donde las personas, en caso de emergencia y de urgencia, puedan sacar sus fondos de pensiones. No sé, el remate de una casa, una enfermedad terminal, la enfermedad de una hija también terminal, etcétera. ¿Qué pasa con una persona que tiene 4 millones y está a 2 años de jubilar? Esa persona va a recibir una pensión de 20 mil pesos. Es mejor que saquen los 4 millones. Entonces, si el Estado, o sea, si el gobierno estaba antes a favor de eso, ¿por qué ahora está tan cerrado a la posibilidad del 10%? Entonces, siento que aquí hay más una defensa o un temor a que el modelo se quiebre, a darle la posibilidad a elegir a las personas a poder sacar ese 10% y confiar a que lo van a utilizar a pagar el dividendo, a pagar la matrícula, a evitar el remate de las casas, a comprar comida, etcétera, a gastos humanos. O sea, a salir de las cuatro paredes del segundo piso de La Moneda. Diputado, y en ese sentido, cuando uno analiza como aparece en todos los medios como una fractura dentro de Chile Vamos, ¿no? Como aparece como una posibilidad de que Chile Vamos por primera vez tiene un quiebre ideológico en mucho tiempo, a lo mejor desde octubre. ¿Qué le parece esas afirmaciones? ¿Cree que hay una división que se está formando entre como una especie de derecha social, como lo decía Osandón, y una derecha más económica? Fíjate que yo no sé si hay un quiebre, ¿sabes por qué? Porque si tú ves la votación de los 155 diputados, 25 votaron a favor, el resto, perdón, 25 votaron en contra, en la primera votación, 25 Ajá. votaron en contra y los otros o se abstuvieron o votaron a favor. Entonces yo te podría decir que la gran mayoría, o la inmensa mayoría, como diría el presidente Piñera, estaba a favor o se abstuvo. Entonces pareciera que o había duda o estaban a favor de la idea de debatir este 10%. Y el 10% o el 20 o el 40 o el 50 o la posibilidad de poder sacar los ahorros de la AFP va a llegar sí o sí. Y la Corte Suprema en el último fallo lo rechazó solamente porque la persona no fundamentó cuál era la urgencia o la emergencia por la cual ella quería sacar esa cantidad de dinero. Pero si lo hubiera fundamentado, lo más probable es que hubiese sido acogido ese recurso. Entonces, más allá de lo que ocurra hoy día, que espero que se apruebe, es muy difícil, pero espero que ocurra, es muy probable que los tribunales, como ya está ocurriendo con la Corte de Apelaciones, la Suprema termine por acoger finalmente ese tipo de cosas. Libertad. ¿Sí? Diputado, ¿y qué pasaría si es que, usted dice que es muy difícil, pero en el caso de que se aprobase el retiro y se aprobase después sí. también en el Senado, ¿el gobierno podría retirar este paquete de medidas que presentó ayer o no? ¿Qué piensa usted de eso? O sea, teóricamente podría retirarlo, pero sería un suicidio político porque ya lo comprometió. O sea, el gobierno no dijo esto es versus esto otro. Dijo, yo vengo a dar un tercer anuncio en 7 días, o 9 días, y que es una tercera mejora en este tercer anuncio, pero es un compromiso. Y este compromiso se suma a este otro proyecto de ley, que veremos si avanza o no avanza. Pero ya lo prometió y las promesas se cumplen. Entonces, si lo retira, hablaría muy mal del gobierno. Ahora, si lo puede retirar, lo puede retirar, pero ya hay una promesa, ya está ahí. Exactamente. Entonces, yo no entendería que lo retirara porque, insisto, hay una promesa, hay un compromiso, los compromisos y las promesas se cumplen. Ahora, por otro lado, diputado, hay una tensión con respecto como de, no sé cómo llamarlo, como una especie de tensión por que hay gente que dice que si no va a haber estallido social de nuevo, que ayer hubo quema de buses, que podría volver la violencia, si es que esto no resulta. ¿Hay un cálculo en ese sentido también? Mira, yo lo que me tocó vivir a mí en Valparaíso, violencia yo no vi, sí escuché mucho ruido con las cacerolas. Caceroleo. Sí, mucho de eso. En Concón, en Viña también escuché también de eso. Vi por televisión actos de violencia. Lo único que yo puedo decir es que yo soy contra la violencia, contra la delincuencia, y el único llamado que yo puedo hacer, se gane o se pierde en democracia, es que lo evitemos, porque al final el daño que se hace al privado lo paga la gente más vulnerable, el pequeño empresario, y cuando se hace un daño al bien público lo pagamos todos los chilenos. Entonces, por favor, que la gente evite hacer actos de vandalismo, porque no ganamos absolutamente nada en hacer eso, sino que se manifieste de manera pacífica y cumpliendo con las normas de sanidad, y queda mucho por seguir. Hay varios proyectos relacionados con la AFP, e incluso, como te digo, uno que tiene la idea de incorporar este porcentaje que permita el retiro de emergencia. Exactamente. Perfecto. Muy bien, diputado. Tranquilidad entonces el día de hoy, y que siga con su cafecito ahí en la cafetería real. No, si no es café. Estoy con un vaso de agua nomás. Agua, perfecto. Qué pena. Muy sano. Avísenos para mandarle un cafecito. Entonces, se quedaron sin café también. No, ya. Adiós. Muy bien, saludos. Chao. Un abrazo. Chao, que esté muy bien. Era el diputado Celis de Viña del Mar hablando con nosotros. Vamos con una canción como La Viña Marina, Carla Martínez, Zapa Blaza. Aquí está la rubia Blondie. ¿Ah? De una manera u otra. Igual nomás, papi. ¡A gozar! One way or another, I'm gonna see ya. I wanna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya. que sí, yo finance. Ahí está. Bueno. Oye, ¿viste que se anunció para los que tienen planificado el año 2024, 25, cuando se solucionen todos los problemas de viaje, ir a París, que la iglesia de Notre Dame, en algún momento, tú sabes que se incendió, y que entre los proyectos que se presentaron para la recuperación... ¡Dime, Marcelo! No puedo hacer esa... Bueno, hubo idea de no reconstruirla exactamente como era la torre que se quemó, sino hacer una especie como de torre de cristal, hacer una intervención. Bueno, finalmente se decidió que va a ser restaurada idéntica a la original. No generaré rien. En el fondo, para que la gente se saque una... Dale nomás, estoy cantando de fondo. Estás muy entusiasmado con el... Para que se sacó una foto antes, le sirva para después. Mira, me traje un souvenir, dice. Pero después esta canción dice, no, nada de nada, no me arrepiento de nada, ni el bien que me hicieron, ni el mal, todo lo que me importa, no, nada de nada, no me arrepiento de ni una hueva. Eso dice esta canción, güey. Si la gente dice, no sabe. He pagado, barrido, olvidado, no me importa el pasado, man, no me arrepiento de nada, la vida la viví. Eso dice... Ah, es como un My Way, pero en francés. Sí. Con mis recuerdos empecé el fuego, mis penas, mis placeres. Yo ya no los necesito. Barrió los amores con sus trémolos, borrado para siempre. No me arrepiento de ni una huevada, compadre. Eso dice esta canción. Como dicen los gringos, es un statement, es un manifiesto. No, es My Way. Eso es esta canción. Claro. Je ne regrette rien. Yo no me arrepiento de ni una huevada, weón. Eso es más o menos el tono de Edith Piaf. Tan subido de tono. Dísele, porque ella cantaba en cabaret. Eso era el tema. Grande, una grande. ¿Decías de Notre Dame? El equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Dale a tu presente la tranquilidad para tu futuro contratando el seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Un seguro de vida con cuenta de ahorro para mejorar tu futura pensión y proteger a los tuyos. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Recuerda que ya está comentado. Uy, por todos. El primer episodio. El estreno del momento en Amazon Prime Video, La Jauría. Una ola de crímenes resuena en las salas de un colegio y nadie descansará hasta encontrar al responsable. La Jauría, ahora solo por Amazon Prime Video. Vamos a la pausa y tenemos una entrevista que, oye, va a sacar chispas. Chispas. Electricidad. Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia. Ya volvemos en Oasis. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Tú fuiste el protagonista de Volver al Futuro. Bueno, la verdad, la idea era que me pareciera a Michael Fox, ¿cierto? Sí, claro. A Marty McFly, protagonista de Volver al Futuro, pero que más bien pareció al Chuck Norris, pero el del Manjarate, ¿te acordás? El de la publicidad, bueno. Un país generoso, con Iván Guerrero y Verne Núñez, de lunes a viernes desde las 7:30 de la tarde, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Señora, usted, sí, usted, la que está alimentando a su gatito. No deje de hacerlo, porque AFP Modelo pensó en usted y puede recibir el pago de su pensión en su cuenta bancaria sin dejar de hacer lo que está haciendo. Recibe tu pensión en la comodidad de tu casa. Para más información, ingresa a afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. ¡Extra! ¡Extra! Tu cuenta RUT también sirve para recibir tu pensión. ¡Sí, tu cuenta RUT! En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dresel y te invito a ver Emprendex Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendex Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 13C y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. ¡Nos vemos! BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Ya está oscureciendo más temprano. Las noches y las mañanas están más frías, pero no tenemos que dejar de hacer ejercicio y mantenernos activos. Desde los 40 comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar, afectando tu salud. Protégete con una adecuada nutrición y ejercicio. Toma a diario Ensure Advance con su fórmula única de HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a mantener tus músculos sanos. Prepárate para este invierno. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. La temperatura llega a 3 grados y medio y son las 8:31. Y bueno, Marcelo, esta entrevista va a sacar chispitas, ¿eh? Chispas. Vamos a conversar con el superintendente de electricidad y combustibles, Luis Ávila. ¿Cómo está, don Luis? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Marco. Buenos días. Queremos hacernos eco de la voz de un montón de clientes que han dicho que han visto alza en sus cuentas de luz. ¿Cómo ha sido la lectura de las cuentas cuando no se ha podido ir directamente a las casas? ¿Qué se ha hecho? Sí, don Luis. Bueno, efectivamente, la superintendencia hemos recibido un incremento en los reclamos de facturación y el mensaje del reclamo es que las cuentas son abultadas y están llegando cuentas por mayor valor que lo que esperaban en realidad. Y aquí lo que hay que señalar es que con la pandemia se modificaron y se alteraron una gran cantidad de procesos esenciales, particularmente en la industria eléctrica y la toma de lectura, y esto significó la falta de lectura, que para evitar que no se entregue una boleta por falta de lectura en el medidor, igualmente la compañía está obligada por normativa a hacer una boleta, y para hacer esa boleta se usan los promedios de ese mismo cliente de los 6 meses anteriores como una forma de estimar el consumo que va a tener ese hogar. Y esto produjo tres grandes situaciones que están dando origen a reclamos. Y las tres grandes situaciones son que a alguien le estimaron un valor mayor a lo que estaba consumiendo y le empezaron a llegar boletas por mayor valor desde el inicio. Y ahí estamos hablando de colegios, universidades, peluquerías, salones de belleza, restaurantes, que en general cerraron, que en general bajaron mucho su actividad y le tomaban promedio del verano cuando estaban activos. Bueno, eso se corrigió, hubo instrucciones de la SEC para que esos montos efectivamente se corrigieran, se hicieran las anulaciones y se facturara lo correcto. Un segundo grupo es aquel en que estos estimados funcionan relativamente bien con lo que están consumiendo al interior del hogar, y eso, por tanto, no está generando reclamo. Pero lo que estamos viendo hoy día es el tercer grupo de afectación, y es aquellos en que el promedio que usaron o el volumen de facturación que usaron para hacer las boletas es menor a lo que efectivamente en ese hogar están consumiendo hoy día, fundamentalmente aquí, y vuelve a aparecer la pandemia, porque dado que los niños no están en clase, para todos los que tienen hijos, entonces todas las personas en el hogar durante todo el día, un invierno lluvioso, todo prendido, un año más lluvioso, mayor calefacción, mayor cantidad de cargadores, televisores, mayores veces que hervimos el agua, en hervidores eléctricos, más veces en microondas, gastos que a lo mejor a Marcelo, Marco, antes o se hacían en la empresa, porque las personas estaban trabajando y tomaban café o prendían el microondas, almorzaban, se trasladaban a la empresa o se trasladaban al colegio, la iluminación, todo eso. Hoy día parte de ese consumo se ha trasladado en algunos hogares. Y ese mayor consumo, para una tarifa, un punto muy relevante, la tarifa, el valor del kilowatt hora de energía no ha variado, no va a variar porque se estabilizó por ley en noviembre del año pasado. Y la diferencia, entonces, hay que mirar el consumo. ¿Y qué pasó ahora? Que la mayor compañía en región metropolitana, Enel, anunció hace algunas semanas que retomaba la lectura efectiva, real, en los medidores. Y, por tanto, en las boletas que están llegando ahora, y son significativas, nosotros estamos fiscalizando que la compañía está emitiendo aproximadamente en las últimas semanas 120.000 boletas por día. Y la gran mayoría de esas son con consumo real. Ya, o sea, don Luis, el problema fue que en algún momento se les cobró menos de lo que estaban consumiendo y después cuando se tomó definitivamente lo que habían consumido, se les cobró ese resabio. Y eso da... Pero es un resabio... Pero es un resabio que tiene que puede tener 3 meses, ¿no? Hay muchos casos que no están... En algunos casos, Marco, sí. En algunos casos hasta 4 meses. Pensemos a alguien que... por las razones que corresponda, por cuarentenas prolongadas en algunas comunas que hemos visto en RM que se han extendido, le tocaba la lectura a fines de marzo, por lo tanto esa lectura ya no se hizo. Abril, mayo, junio, julio. O sea, tenemos una cantidad de periodos. Entonces, se lee el medidor, y esto es relevante que lo conozcan las personas, se lee el medidor y en la boleta va a aparecer todo el periodo, en la página 3 de la boleta, todo el periodo que involucra esa medición. Pueden ser 2 meses, claro, 3 meses ahí, y 4 meses. Pero además, don Luis, esa misma boleta debe devolverse, Marco, pero esto es muy importante, en esa misma boleta debe devolverse en una línea en negativo que resta ese valor todo lo que pagó en los meses anteriores. Y ahí se ajusta. Aparece ahí el valor real y aparece la devolución de todos los meses. Y se muestra, y están obligados a mostrarlo en la boleta. Claro, porque lo que estaba pasando es que gente que pagaba, no sé, 30.000 pesos, de repente le llega un cobro por 130.000 pesos, obviamente en tiempos difíciles se ve muy complicado. Sí. Se ve complejo. Pero un ejemplo más simple, alguien que estaba recibiendo los últimos meses boletas de 20.000 y había cambiado, porque así era el verano, y estaba consumiendo 30.000. Entonces, en 3 meses ya se le han acumulado 30.000, más el cuarto mes se le van a acumular 10.000 más, serían 40.000 de diferencia, más los 20.000 que estaba recién. Entonces va a mirar la boleta de 20.000 contra la 9 y va a decir, me están facturando el doble, si es que los hábitos de consumo corresponden. Entonces, aquí lo más relevante es saber que lo que va a validar y está fiscalizando la superintendencia es que se cobre lo que el medidor registró, y por tanto nuestra fiscalización se centra a que efectivamente se haya registrado el medidor, se haya aplicado la tarifa correspondiente y se haya devuelto lo que se facturó, lo que pagó efectivamente. ¿Y no existe alguna posibilidad de que, ya que el cobro es muy voluminoso de una, que ese cobro se diluya en altas cuotas para adelante? Muy buena pregunta, Marcelo, porque la estuvo preparando toda la mañana, don Luis. Instruyó, parece que habíamos hecho un libreto previo. La superintendencia hace aproximadamente más de un mes instruyó a las compañías que cuando esa diferencia se produzca en contra del cliente, se otorguen facilidades sin intereses y sin reajuste. Y en él lo anunció hace algunas semanas también que ese mayor valor, cuando sea significativo, y estamos hablando aquí cuando sea superior a 500 o a 1.000 pesos por sobre lo que estaba pagando, va a tomar ese mayor valor, lo va a colocar en un prorrateo, es decir, en 5 cuotas sin intereses y sin reajuste, sin necesidad de que incluso tenga que hacer un procedimiento o un trámite para solicitarlo. Eso ya está funcionando. Ahora también pasa, don Luis, que tenemos este cambio, lo que hablábamos hace, no sé, más de un año con el tema de los medidores inteligentes. Yo por lo menos fui a ver el de mi casa y no entendí nada de cómo era la muestra. Le hice preguntas de cultura general. Oiga, y no sabía. Es bien tonto el medidor al final. No. ¿Cómo se mide eso, no? Hay algún porcentaje de los medidores, y particularmente en RM más significativo que en el resto del país, que tienen esa tecnología, es decir, que registran el consumo y además tienen la capacidad de estar con telecomando o conectado directamente con la compañía suministradora de electricidad, y por tanto ese tipo de medidores no requieren que vaya un lector a tomar la medida porque tiene un formato en que permanentemente se está registrando lo que ocurre en el medidor. Incluso se puede telecomandar ese medidor a distancia y activar proceso o desactivar proceso. Estos son aproximadamente 300.000 medidores que quedaron instalados, que están con esa modalidad y que por lo tanto no han tenido el problema de falta de toma lectura, que es un tema asociado a la pandemia, al flujo de personas, que esos medidores no tienen. Cuéntanos, perfecto, en qué está esta discusión que está en el Congreso de que no se pueda cortar el servicio durante épocas difíciles como esta pandemia. ¿Es verdad que ustedes están eliminando la frase corte en trámite? ¿En qué va eso del corte de los servicios? Bueno, como fiscalizador, no cabe ninguna duda, seguimos muy de cerca y hemos participado en las discusiones acerca de ese proyecto. Pero a nosotros lo que nos parece relevante es resaltar que el 27 de marzo se hizo un anuncio, ¿ah? El gobierno hizo un anuncio de que el no corte por deuda se anunció el 27 de marzo, se está fiscalizando por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. A este instante tenemos más de 110.000 hogares ya que han solicitado ese beneficio y 3.000 en el área de gas de cañería que han solicitado ese beneficio que se está atorando, por lo tanto no se está cortando y además se puede prorratear, pídalo en su compañía ese beneficio para aquellas personas que no han tenido problemas para pagar la cuenta. Y el anuncio y la instrucción que dimos las empresas del mensaje corte es que estábamos recibiendo reclamos de las personas que nos decían, mire, yo estoy sujeto a los beneficios, los solicité, me los otorgaron, pero me aparece la leyenda corte el trámite y realmente encontramos que eso es un abuso, que eso no corresponde, que además nos genera incertidumbre. Y lo que hace la instrucción de la SEC de muy de sentido común es decirle a las empresas que para todos aquellos que solicitaron el beneficio y lo obtuvieron, no se coloque la glosa de corte el trámite en la boleta. O sea, en la práctica no está corriendo el corte para personas que no pagan siempre que pidan un beneficio. Es decir, hoy día nuestra constatación por la fiscalización, así como por los reclamos, es que a los clientes residenciales en Chile no se les está cortando y no se les ha cortado la luz. Y además, aquellos y todos aquellos que están solicitando el beneficio de las compañías están recibiendo el procedimiento y en 5 días tienen la notificación de aceptación y la tasa de aceptación de la gente que solicita es por sobre el 90%. ¿Por qué? Porque ese es un beneficio que está focalizado en aquellos que pertenecen al 60% de la ficha social de hogares más vulnerables o han perdido el empleo o son de la condición de adultos mayores, más otras condiciones de vulnerabilidad que las propias empresas han definido para sus clientes. Perfecto. Y en el tema del gas, hay mucha gente que se pregunta porque, claro, no entiende esta figura de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y aparece solo el tema de la luz. Pero, ¿cómo es el estado del gas y cómo ha funcionado ese tema? Bueno, la primera parte que, claro, de electricidad y combustible, los combustibles pueden ser líquidos o gaseosos, y por eso estamos en claro. Y aquella parte del suministro que va por cañería, por gas de red, en Santiago, Metrogas, Gasur, Gas Valpo, Gasco Magallanes en el sur, etcétera, esas compañías que distribuyen por medidor el gas, es decir, tienen una cuenta mensual, también están comprometidas con la superintendencia, con las instrucciones para no cortar los servicios, para dar prorrateo. Hay una menor cantidad de gente que lo ha solicitado por una razón, yo creo que es complementaria, es porque en general ese tipo de distribución de gas por cañería está asociado a sectores tienen un mejor pasar, una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque al final en Chile el 80% de las personas del hogar usa balón de gas, lo que llamamos de gas licuado. Ahí está el mayor consumo en regiones, en el resto del país. Estamos hablando que en los meses de invierno, un mes como julio, se venden 8 millones de cilindros de gas a los hogares en Chile. O sea, hay 8 millones de interacciones, instrucciones que también dio la SEC ahora por pandemia, de que en esos intercambios que va el balón a la casa y sale un balón de la casa, se saniticen y se evite la propagación del coronavirus. Ya, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, don Luis. Que esté muy bien. Muy buenos días. Buenos Adiós, días. Ahí. Luis Ávila. Luisa. Superintendente de Electricidad y Combustible. Yo me lo imaginé todo el rato como con una tenida de eléctrico. con un yo también gorro. Pero cuando hablamos de gas como que se cambió un poquito la pinta, sí, y ahora sí, claro, en mi figura es como un profesor de colegio, como un inspector de patio, fíjate. Ah, yo ahí me imaginé así, un gran poroto. Ah, bueno, te anotaste uno, ¿ah? Vamos con una canción entonces. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué puso Mariano ahora? ¡Ay, no puede ser! ¡Qué distorsión! ¡Ay, Dios mío, esa guitarra! Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, tenía que ser, pues, Marcelo, tenía que ser, porque en julio, ¿quién está de santo? ¿Está de santo? Julio. Julio y Julia. La vieja Julia. ¿Te acuerdas de ese? Sí, pues le mandamos un saludo a toda la Julia. Julia. Sí, pues. Bueno. Y Julio Martínez, el primero que se me viene a la mente inmediatamente. Julio Cortázar. Julio Iglesias. Julio Videla. Julio comienza en julio. Julio. No vampirito. Oye, vampirito. ¿Verdad que la Carla canta la canción? ¿Cómo es? Igual, ¿no? Podría presentarte a un show. Sí, maravilloso. Bueno, hoy día el escritor Roberto Bolaño, que el chileno que vivió en Europa y en México la mayoría de su vida, digamos, ¿no? Así que tan chileno no era, pero se recordaba de acá con cierta decepción. Con cariño. Cariño por eso. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Muere Gianni Versace. Fue llevado a una serie de televisión, esta muerte, del 1997, ¿te acuerdas? Y el 2004 estalla el caso Riggs. Gracias a una investigación del Senado de Estados Unidos, se conocen los primeros indicios de cuentas bancarias secretas que el general Augusto Tatita Pinochet mantenía en el banco Riggs. ¿Cuál era el nombre? ¿Cuál era el nombre que tenía de las cuentas? Daniel López. Daniel López, exactamente. Claro, ahí está. Ya, cumpleaños del día de hoy, el futbolista argentino Mario Alberto Kempes, que ahora es comentarista en distintas cadenas y que jugó en Fernández Vial, digámoslo. Mira cómo es el destino, ¿eh? Fíjate que un día como hoy, el mismo año, mismo día, nació Joe Satriani, el gran guitarrista norteamericano, y Juan Antonio Coloma. Que no le ha trabajado un peso a nadie, digamos, básicamente. No, dos sí. Senador. El senador. Pero además dos personas distintas como agua y aceite, ¿no? Satriani, claro. Y Coloma Jr. La luminosa Diane Kruger. Coloma... Senior. Senior. Claro, sí. La actriz alemana Diane Kruger, luminosa ella, por lo menos para mí. Me gusta, sí. Y el futbolista brasileño Paulinho, que nació en 20, son 54 futbolistas brasileños que se llaman Paulinho. Paulinho, ¿cuál de todos? ¿Paulinho chico o Paulinho grande? Claro. Bueno, vamos con las cosas del día de hoy. Las cosas que van a pasar. Ya lo saben, a las 10 de la mañana, la sala de la Cámara de Diputados vota el proyecto que permite el retiro de 10% de los fondos de AFP. Vamos a ver cuánta agua en la piscina hay para eso. Oigan, eso da para largo porque tengo entendido que se inscribieron más de 100 diputados para hablar. ¿Para qué? Bueno, si nadie lo escucha. Entonces, para justificar y hacer su oratoria. Más de 100. Así que yo creo que es fácil. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Sí, fácil. Oye, ya a las 9 de la mañana esto siempre trae algún tipo de noticia, de comentarios. Isquia Siches, como presidenta del Colegio Médico, junto a presidentes de consejos regionales, van a abordar el tema de las comunas y las zonas que están en desconfinamiento. ¿Cómo está resultando? Sí. ¿Qué les parece? ¿Qué no les parece? Etcétera. Tú sabes que leí hoy día y también me comentaban un amigo dueño de un cafecillo acá en Santiago, que esta medida de que les permite solo abrir con un 25% del aforo a los cafés y restaurantes prácticamente los obliga a no abrir. Pues dicen que el volver a contratar a toda la gente teniendo un 75% menos de ingresos no les alcanza a financiar el entonces yo prefiero no abrir, si es que es así. Así que es complicado eso. Complicadísimo. Oye, lo otro son las declaraciones que vamos a ver, porque acaba de decir Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, no estaba dispuesto a obligar a los uruguayos a confinarse e ir rumbo a un estado policíaco como el argentino. ¡Woo! Ahí en tu cara te lo dijo. ¿Pero lo está pensando? No, dijo que no, que es mucho más liberal lo que pasó en... mucho más relajado lo que pasó en Uruguay y tiene cifras muy buenas, pero... Ok. El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, y la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, más Seremi, ¿no? Y superintendente y todo, anuncian la segunda fase del seguimiento ambiental a residuos a través de monitoreo remoto a nivel país. Uy, qué fome esta cuestión, me metí en una... ¡Fome! Te metiste en el peor de todo. Mira, creí que era bueno. A las 12, Julio Isamit, que está muy activo, ayer comentábamos otra cosa. Está de santo, ¿ya? Junto al alcalde de la Reina, José Manuel. El tirador, ¿cómo? Palacios. Palacios. Y la Seremi de Salud revisan, pon atención a este dato, revisan en terreno el visor territorial COVID-19. Es una especie como de, me imagino, como un anteojo en la cabeza que van mirando y dicen... Mira, él tiene, él también, por la... Ahí cara, hay un PCR, que... claro. Está bueno. Es para identificar zona de contagios, el visor territorial. A las 6:30, el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga recibe equipo de 7 profesionales de la salud que viajan desde la región de Magallanes hacia Calama con el objetivo de colaborar en el hospital de esa ciudad para enfrentar la pandemia. Ah, ya hay movilización de tropas, ¿eh? ¿Caminando? No sé, no van a llegar como el próximo año, si es así. Ojalá que no, ¿eh? Ojalá que les paguen un pasaje. Bueno, a ver... ¿Qué más? Bueno, el Banco Central a las 8:30 publica unos indicadores y el Banco Central publica a través de su sitio web el comunicado de la última reunión de política monetaria que está como el orto. ¡Marco! Está malo, está malo. Hay webinars también. ¿A quién le importan los webinars? Que no. Sí, pero mira, a las 9 de la mañana la Cámara Chileno-Canadiense realiza un conversatorio que se llama ¿Y ahora qué? Todos a la mirada. Mi libro. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nadie sabe. Mira, no, po. Ya, nos vamos. Muchas gracias por participar. Así, nada no, más. No supimos. Claro. Sí. Bueno, qué lindo, qué lindo. También está la Cámara Chileno-Suiza. ¿Qué va a hacer? Mira. Otro. Mira. Otro webinars. Está bien. Le da con y los el, webinars. Mencionaste el de la agricultura, que ahí está. Un webinar agrícola, principalmente. El webinar agrícola es básicamente el de la industria de los huevos, me imagino. Yo creo que sí, ¿no? No podría haber de ser de otra manera. Adaptación de la agricultura familiar campesina frente a las nuevas condiciones de mercado. Se ve bien campechano eso, ¿eh? Nota los títulos que le ponen. Bueno, mucho webinar. Hoy día la gente se dedica a solo webinar. Ah. Listo, eso es la cosa. Oye, y se junta hoy día Macron con Pedro Sánchez. Hoy día hay una reunión entre los dos presidentes para hablar del Fondo de Recuperación Europea y de su apertura de fronteras. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿eh? Eso sería desde aquí, estamos desde esta tribuna. Atento a tantas cosas que van a pasar el día de hoy. Carla, tú te vas a, me imagino, a colgar de la transmisión en vivo y en directo desde de los 100, la compadre. Cámara de Diputados, ¿no? Así es, voy a hacer mi picoteo sano y, digamos, atenta a los movimientos parlamentarios. Parlamentarios. Oye, espérate, le preguntaron una copuchita, que la repetía recién, le preguntaron al diputado Diego Chalper por la acusación que hizo el diputado Andrés Celis. Y ahí dice que no se va a referir al tema hasta después de la votación. Eso significará que le fue mal con el lobby y que no están los votos para revertir la decisión de la Cámara. O que después le ofrecen combo, es decir, nos vemos afuera. Y hay combo. Oye, pero a propósito de la votación, aunque parezca medio perno, es verdad que hoy día. Ay, pero Carleta, voy a decir algo de corazón. La votación va a terminar en que se continúa en el Senado o que se rechaza, ¿no? Y yo llamo, no porque lo haya dicho Blumel, sino porque es razonable de que es absurdo romper lo que es de todo, ¿no? Yo creo que está bien manifestarse, pero ¿para qué romper algo que después puede ser útil para ti? Es lo único que quiero decir. Me sumo. Es cierto. Así que por favor. Sé que suena perno, pero. Oye, y lo otro perno que voy a decir es. Yo que he salido a la calle estos últimos 4 o 5 días, cabros, si de verdad quédense en la casa, todavía es peligroso, hay mucha gente que puede morir, hay mucha gente que lo puede pasar mal, tómenselo en serio todavía, porque la verdad, ayer como que se destaparon, estaban todos en demasiada la calle. Demasiada gente. Vamos con el resultado de la encuesta, Marcelo. Oh, yo también, ¿qué te iba a decir algo? Disculpe lo ñoña. No te disculpamos eso. Perdón lo ñoña. No, démosle nomás. Ya, 812 votos. Alta participación, entonces. No, está perfecto. 812 votos. Para decir, debiese el gobierno anular el paquete anunciado ayer de ayuda a la clase media, si es que se aprueba la idea de sacar, de retirar el 10% de las pensiones. Lo menos votado fue que sí, debería retirarlo porque no sería necesario. Después viene que siempre va a ser poco el apoyo. El 11% piensa, por otro lado, de que igual el 10% no va a pasar el Senado, así que estamos discutiendo por las puras. Y el 70% quiere que ambas cosas sigan vigentes porque las dos cosas sirven, tanto el retiro como este bono y estos paquetes, los paquetes en general. Perfecto, muchas gracias a todos. Bueno, vamos con nuestros amigos avisadores que hacen posible este espacio, Marcelo, sin ánimo de ofenderlos a nadie. Aquí vamos, pero ¿dónde está? Acá. A nadie le gusta escuchar la palabra trámite, pero si son online, pucha, que mejora la cosa. Por eso en AFP Modelo tenemos todo listo en nuestra página web, afpmodelo.cl, para que sus trámites sean cortos, rápidos y seguros. ¡Cómo nos gustan a todos! No es tiempo de movernos de nuestras casas. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular con Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor BCI? Seamos diferentes. Bueno, les quiero dar las gracias a todos por sus gestos de cariño, sobre todo a mis compañeros de trabajo, por la muerte de mi mamá, así que muchas gracias a todos. No, por favor, te queremos, estamos contigo. Te abrazamos. Estamos contigo. A la distancia. Gracias. Muchas gracias a todos. Mucho. Nos vemos. Mañana feriado. Mañana feriado. Mañana feriado, mañana feriado por fin. Una buena. Nos vemos el viernes. Chao. Chao. Chao. Chilena Consolidada y su seguro de vida con APB, tarjetas de crédito BC y Visa, AFP Modelo, ADT, siempre presentes, Iván Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo, presentaron, esto no es Plaza Italia, nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana, desde las 7, para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.